tengo un socio mío que me maltrata. Este es el man que me va a ayudar a hacer. Jarra eléctrica de su álbum Raza. Bien, ha comenzado ya un montón de músicas, el de este martes 18 de febrero del año 2014. Bien, le decía que teníamos invitados en el estudio, se los voy a presentar. De una parte tengo a Fermín. Fermín, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, gracias otra vez por esta visita. Gracias, Antonio. La segunda en muy poco tiempo, ¿eh? La segunda, sí, señor. En poquito. Y en frente de Fermín, Narcís. Narcís, buena tarde. Buenas tardes. Muy bien, ya tenemos presentados nuestros invitados. A Fermín sí se recuerdan, porque claro, a veces la memoria es corta. Fermín vino a presentar un evento musical, llamémoslo así, un evento musical, que era una serie de conciertos, ¿no es así, Fermín? Sí, bueno, de... ¿Qué era exactamente? Recuérdanos. De hecho, refrescanos la memoria, perdón. El festival Autumn Winter que proporcionaba Retro City Psych Revolution. Y en este caso vengo presentando lo que será la programación de invierno también de Retro City Psych Revolution, con cuatro conciertos, dos bandas en dos fechas diferentes. Uh-huh. Los cuales otra vez volvemos a organizarlos en la sala Bigud, que bueno, que es nuestra sala de referencia. Y esta parece ser como el cuartel general. Sí, bueno, es que la verdad estamos muy contentos con Bigud. Es una sala que suena bien, hay muy buen trato con los propietarios. ¿Sí? Aparte, ¿tratan bien a los músicos? Tratan muy bien a los músicos. Es importante. Y, eso, ¿eh? Y por otra banda, es una sala perfecta para ver un concierto, ya que dado a la altura del escenario, en el sitio donde estés de la sala puedes ver a los músicos, no tienes ninguna columna por el medio. Oye, una cosa, para quien no haya ido nunca a la sala Bigud, se estará preguntando, ¿dónde está la sala? Recuérdalo, Fermín, por favor. La sala Bigud está en la calle Sancho de Ávila, número 78, y para llegar lo más fácil quizá es el metro Marina, la línea roja. Uh-huh. Está justamente encima de la sala Razmataz, que todo el mundo, claro, supongo que conoce. Sí, Razmataz sí, ya la conocen más. Bueno. Bigud y Narcís, tú sí que es la primera visita aquí al programa. Primera, sí. ¿Tú eres músico? ¿Qué tocas, Narcís? Bueno, yo toco el bajo. Ajá. Pero ya desde hace bastante tiempo también toco teclado, guitarra, un poco de batería también. ¿Y cuál es tu grupo? La Mecánica Sonora. La Mecánica Sonora. Ya escucharemos algo de La Mecánica Sonora, ¿no? Y Fermín es del grupo Cuso. Ya escuchamos ya algo del grupo la vez pasada. Algo escuchamos y sigo tocando en Cuso. Sí, sí. ¿Sigue, no? Sí. No te han... No, todavía, no te han puesto en la lista negra. No, todavía no me han dado la patada. Oye, y desde aquel concierto de... Aquel fue el de primavera, ¿no? Que fue, no, de otoño. De otoño, sí. De aquel concierto de otoño a estos que se llevarán a efecto, ¿cuándo? Aquí están las fechas. El primero lo tendremos el día 24 de febrero, o sea, el próximo lunes. De aquí a nada, la semana que viene. ¿Y el segundo? El segundo lo tendremos el lunes 3 de marzo, vale. O sea, que también de aquí a poquito, 3 semanitas. Vale. Bueno, de aquella presentación que viniste tú a hacer, fue el pasado año, fue el año pasado, ¿no? Sí, a este... 2013. Ha llovido lo suyo, no lo que desearíamos, porque seguramente no tendría que llover un poco más, por lo menos aquí. ¿Qué ha ocurrido con el panorama musical un poco? ¿Ha servido, digamos, porque claro, estos festivales, aparte de ser una forma de que los grupos se den a conocer y vivan, los músicos puedan vivir de lo que hacen, también es una forma de estar allí, de promocionarse, promocionar, ¿no? Un estilo también. Y que la gente los conozca y que si es posible, pues que los lleven, los contraten a tocar en otros sitios. ¿Cómo ha ido desde el evento anterior, el concierto anterior, a hoy? Bueno, pues desde el evento anterior ha habido una respuesta del público muy, muy, muy satisfactoria. De hecho, ya estos eventos, quizá los eventos pasados, si entrabas en lo que son las estadísticas de Facebook, que quizá, bueno, tampoco no son muy, muy reales, pero bueno, quizá teníamos en los eventos pasados apuntadas, no sé, 60 personas, 70, y ahora estamos pasando a tener 100, 120, o sea que, de alguna manera, lo que son la promoción online ha funcionado muy bien. También ha funcionado muy bien dos páginas que nos están ayudando mucho, que es una se llama ergasmus.com. Ergasmus que se dedica a promocionar eventos y conciertos interesantes. Y por otro lado, kevin.com. Está nuestra gran amiga Paula Burgos, que nos está ayudando un montón con la promo. De hecho, a raíz de los últimos eventos, también se incorporó a nuestra plantilla un chico sueco muy interesado en lo que hacíamos y en la música psicodélica. Se quedó muy sorprendido de todos los conciertos que estábamos montando. Entonces nos está ayudando también un montón con todo el tema de promo, con el tema de encontrar sponsors. O sea, qué bien eso. Bueno, o sea, la cosa está creciendo. Así que de traer a bandas que, bueno, es decir, sí, son bandas grandes, pero son bandas emergentes. Hemos podido pasar a traer a bandas como Wooden Shift, que lo tenemos el día 3 de marzo. El 3 de marzo, que es una de las grandes bandas de ahora del panorama psicodélico internacional. O sea que, positivo. Ya en los conciertos anteriores ya habían grupos de fuera. Si no me equivoco, habían grupos de Inglaterra. Y de Chile también. Y un grupo de Chile, sí. ¿Y sí, qué sí. tal? Tú decías 60 de asistencia o 60 de venta anticipada. No, bueno, simplemente 60 apuntados al Facebook. Luego al Facebook. Sí, luego, vale. Claro, luego en los eventos normalmente... ¿Y en los conciertos? ¿Qué tal la respuesta del público? Bueno, hubieron en Lucid Dream... quizá esperábamos que hubiera más gente, pero luego se compensó en los eventos de Holy Drag Couple y de Folaxoid, que sobre todo fue muy, muy, muy bien. Cosmic Dead fue sorprendentemente bien también. Como que un poco se fue incrementando la asistencia de gente, concierto tras concierto, así que al final acabó siendo una experiencia muy satisfactoria. Bueno, además lo comentábamos unos minutos antes de entrar en directo, que este es el tercer ciclo de conciertos que programan, ¿no? Sí, es el tercero. Empezamos, el primero fue en primavera de 2013. Trajimos a Drone Project franceses y pusimos a dos bandas de Barcelona, Celestial Bums y a Dead Parties. Y a partir de ahí tuvo mucha aceptación, vino muchísima gente, a la gente le encantó que tiráramos por esa iniciativa de mover la psicodelia y tal. Entonces programamos lo que fue el Autumn Winter Psych Festival. en el cual tuvimos, si no recuerdo mal, 8 bandas. Y bueno, y ahora estamos en nuestro tercer ciclo, también trayendo a 2 bandas internacionales y 2 muy buenas bandas de aquí de Barcelona. Uh-huh. Siempre intentamos tener esa política de traer una buena banda de fuera y promocionar una banda de nuestra ciudad que esté haciendo cosas interesantes. Ya, decía esto de que es el tercer ciclo de concierto, porque claro, las cosas hay que irlas trabajando, tiene su tiempo, que se conozcan. Sí. Además es una música que se mueve en un circuito como... no es aquí, claro, no son los 40 principales, no, de momento evidentemente, es, claro. Entonces es más reducido el circuito, ¿no? Uh-huh. No sé qué nos comenta Narcisa al respecto. De lo que es el circuito en el cual está la mecánica sonora inmerso. Sí, bueno, la mecánica sonora ahora mismo tampoco es que esté en demasiados circuitos. Yeah. Porque es un estilo que tiene una tendencia ecléctica. Entonces, sí que no, yo mismo provengo de la psicodelia como vosotros. Pero luego hemos mutado a una cosa más como hacerlo sonar como un rock clásico, una cosa así. Pero sí coincidimos bastante con el estilo que tiene Sickfest por esa influencia primeriza de la psicodelia, ¿no? Uh-huh. Sobre todo la psicodelia británica. Bien, ¿qué te parece, Fermín, que escuchemos algo del grupo, de uno de los dos grupos que van a tocar este lunes 24 de febrero? Lunes un día como un poco duro, ¿no? Bueno, el tema está en que nosotros, bueno, lo que hacemos es coger a bandas que andan de gira. Ya, claro. Entonces, claro, ya, a ver, lo que más nos gustaría es tenerlos un viernes, un sábado, pero son cosas que a veces no puedes elegirlas. No, te toca un miércoles, bueno, pues un miércoles. Obviamente lunes, que un no. Lunes. Pero de todas maneras, la banda aquí. Pero de todas maneras, cuando hay buenos seguidores, da lo mismo. El día lo mismo, que da. Sea, ¿verdad? Que llueva, que truene, que nieve. Que juegue el Barça, o que juegue pues, quien no, sea. Es difícil, es un enemigo potente el fútbol. Sí, es potente, pero yo creo que siempre hay esa fracción de gente que es amante de la música que va a decir, mejor me voy al concierto. Sí, que le dan, que se agradece. Y a eso se les invita que vengan el lunes, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar ahora, Fermín? Vamos a escuchar a Holy Wave, que es la banda principal del primer evento, que volvemos a recordarlo, será el lunes 24. Es una banda de Austin, Texas. Y para los que no estén muy acostumbrados a... Bueno, para los que no estén familiarizados con el sonido de Hollywood, vamos a decir que si has escuchado a 13 Floor Elevators, encontrarás muchos paralelismos, la verdad. Así que, si los escuchamos, por favor. Aquí los tenemos. Gracias. Un montón de músicas. Yeah. Body Wave, y este tema titulado Wet and Wild, húmedo y salvaje. Hostia, las cosas que ocurre la gente que van a escuchar psicodelia, ¿eh? Más que pasa, ¿qué estarán pensando? ¿Qué estarán pensando? Bueno, esto es este lunes 24 de febrero, la sala Bigut. ¿Quién abre, de hecho? Porque está Holy Wave y la Mecánica Sonora, ¿no? Nosotros, seguramente. ¿Sí? Sí, abrirá la Mecánica Sonora. Probablemente las puertas abrirán a las 9 de la noche. Intentaremos que Holy Wave acabe antes de las 12, más que nada porque estamos hablando de un lunes. Claro. Ya. Probablemente mucha gente, la gente... le gustaría trabajar el martes, la mayoría. Si tienen curro, claro. Sí, desde luego. Entonces, pues eso, intentamos acabar antes de las 12 para que se pueda coger el metro y volver a casa. Uh-huh. Oye, esta banda, Holy Wave, decías tú que es una banda de Austin, sí, en Texas. Claro, hablábamos, ¿no? Este tipo de música es la psicodelia, inclusive. Quien organiza todo esto es Retro City Psych Revolution. Veo aquí el logo. Exacto. Es duro esto, ¿no? Pero en Texas no son más rockeros, los tejanos. Más bueno, blues y más rock. Pregunto, Hombre, yo no conozco a todos los grupos tejanos. Yo tampoco. Sí que tienen este sonido un poco, no sabría cómo definirlo, un poco como de las cavernas. Sobre todo el garaje, la época de la psicodelia garaje, que era 66, 65, 67 incluso. Tienen un sonido muy muy particular, una forma de grabar muy particular. Mm. Comentábamos ahora, mientras sonaba el tema, de que ahí en la voz hay como mucho reverb, hay una cosa casi... caverna. Sí, exacto. En todo, bueno, si hay un denominador común en todas las bandas, bueno, puedo decir todas, bueno, sí, en casi bueno, todas. Casi todas. Bueno, casi todas las bandas de esta nueva tendencia psicodélica, es la utilización de mucha reverberación. Ah, es una característica. De muchos delays. Uh-huh. Pedales varios, es el crear atmósferas y crear distensiones de sonido en las que te envuelvan y que te, uh-huh, bueno, te lleven a tener un viaje psicodélico. Un viaje, claro. Y si está bien acompañado, mejor todavía, ¿no? Claro. Oye, hay, así como en otros estilos de música pop, rock y esto, ¿algún instrumento que sea como el instrumento clave, principal de esta música? Por ejemplo, en el pop es la guitarra y qué sé yo. Sí. Bueno, más que instrumento podríamos hablar de efecto. Efecto. Sí, yo creo que el delay es... El wah-wah también surgió con el movimiento psicodélico, ¿no? Pero los efectos un poco coloristas. Vale. Así es, por ejemplo, la Mecánica Sonora, ¿quiénes son los componentes y el tipo de instrumentación que tienes en el grupo? Bueno, la Mecánica Sonora somos cuatro. Ajá. Miembros fijos, porque luego hay gente que de vez en cuando, si pueden, colaboran. Ajá. Pero somos cuatro, bajo, dos guitarras y batería. Bajo, dos guitarras y batería. Y una voz principal y dos coros. Vale. Y ahora en la sala Bigut, este lunes 24, ¿cuántos actúan? ¿Están los cuatro? Los cuatro, invitados. Los cuatro. No hay invitados. Hijos, no hay invitados. No pueden. ¿Y Holy Wave? ¿Sabe, Fermín, cuál es la formación de ellos? Holy Wave, yo diría que son dos guitarras. No, me parece que es guitarra, bajo, sintetizadores y eso, batería. Eso, ahora que has dicho sintetizador, te iba a preguntar, Narcis. Claro, hablábamos de ambiente, de crear una atmósfera. Normalmente, el instrumento que ayuda mucho a esto son los teclados, los sintetizadores. Sí, concretamente, se usa, ¿no? Mucho, sí. Se sí, usa sí, mucho también. Sí, sí, aunque no es común en todas las bandas de traer un sintetizador, pero bueno, lo que sí que es común es utilizar un montón de pedales. Pedales especiales, de efecto, ¿no? Pedales de efecto. Mucho. Sí, porque me llama la atención que tenga, por ejemplo, una formación como la tuya, dos guitarras, bajo y batería, eso es como... Yo veo con los oídos tapados estos cuatro músicos, digo, esto será un grupo rockero de aquellos guitarreros de miedo, ¿no? Por el tipo de formación, ¿no? Tiene una parte muy de guitarra rock. ¿Sí? De guitarra rock, en donde podríamos meter un poco a Hendrix, por supuesto, Clapton, todo lo que es la guitarra eléctrica clásica, ¿no? Ah. Y tiene este estilo, que este estilo lo han aportado los guitarristas nuevos. Porque yo estos temas yo los llevo hace más de 10 años que los estoy grabando y entonces ahora, gracias a encontrar unos guitarristas fantásticos que son los dos chicos jovencillos que tienen 22, 23 años. Dame sus nombres así. Sí, Eric Weiss y Patricia Serrano. Patricia Serrano. Mira, tenemos una chica, está bien esto. Pues sí. Que haya mujeres en y toca muy bien. Y tiene este estilo que te decía, ¿no? Una amalgama pues entre Jimmy Page, Hendrix y... Bueno, un poco todo eso, ¿no? Wow. Coge ese sonido. Aunque hay muchos efectos y delay y fuzz. Bueno, ya. Clásico eso, ¿no? Es un clásico. Que aparte sí. Los hace el batería. Los hace el batería, sí. Nuestro batería, Román Gil, que le voy a saludar si me está escuchando. Hola, Román. ¿Qué tal, Román? Te saludamos desde el estudio de Contrabanda. Estará precisamente ahora soldando pedales, porque él hace pedales, fabrica pedales. Es la marca Manlay, están hechos a mano y... Recomiendo a todos los guitarristas que los usen. Cuzo funciona con los pedales de Román también. Sí, sí. No hace falta decir más, ¿no? ¿Cuál es la...? ¿Tiene una página web o un algo? Sí, no. Vaya, pues ahora me pillas. Que te llame al móvil y te lo diga. Sí, se lo he pagado. Si no se ha pagado, bueno. Creo que es Manlay, te lo puedo deletrear, Manlay. Uh-huh. Oye, como se dice ahora, ¿no? Vale. Oye. Y no sé, buscando esto en Google, okay, pedal effects, pedales, efectos, sí, llegarán, ¿no? Bueno, exacto. Aquí tenemos un tema de la mecánica sonora, Sunday Trip. ¿De qué va este tema, Narcis? Bueno, ilumínanos. Sí, bueno, si puedo. Es un tema de como groove, como el groove de finales de los años 60, inicios de los 70, que era una cosa como de baile. Ya. Yeah. ¿No? Como Taxman de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Este tipo de ritmo y tal. Y entonces, combinado pues con una flauta de un amigo nuestro que tuvimos la suerte que la grababa, porque desgraciadamente después murió enseguida. Wow. Que fue una lástima. Wow. Y entonces pues tiene este rollo como, te diría, no sé si te suenan las ediciones en CD de Easy Listening. Sí, sí. Tiene un poco esta cosa, ¿no? Como música, un poco de baile. Vale. Lo escuchamos entonces, la mecánica sonora en un montón de música, Sunday Trip. teníamos a La Mecánica Sonora y este tema titulado Sunday Trip. Seguimos aquí en el estudio de Contrabanda FM con Fermín y Narcís, hablando de este ciclo de conciertos. ¿Cómo lo podíamos llamar el ciclo, Fermín? Bueno, ciclo de invierno, quizás. Sí, pero sí, este ciclo de invierno, da la impresión. Ya es invierno en el Corte Inglés. Sí. ¿Cómo lo llamarías tú, Narcís? ¿Ciclo de invierno de qué? Ciclo de invierno de podemos buscarle un nombre muy rebuscado de músicas, no, sonidos no, y imágenes, psicodelias, coloristas. Claro, puede ser muy largo. No se trata de eso. Pero pongo un ejemplo para que vean, por ejemplo. No sé, el décimo Festival de Flamenco de Ciudad Bella, o Festival de Flamenco, ya te ubica, te pone en un sitio. Tú dices, claro, ciclo, ¿entiendes? Ciclo de invierno. Vale, perfecto. ¿Pero de qué? ¿De rock, de pop, de flamenco, de música electrónica, de qué? De psicodelia. Ahí está. Exacto. Ahí está. Ciclo de rock psicodelia. Exacto. Ahí está. Sí. Eso era lo que nos faltaba. Eso es. Ya está. Ahora lo tenemos claro. Podemos seguir. Bueno, y lo que hemos escuchado son las dos bandas que abren este ciclo de invierno, como son La Mecánica Sonora, que acabamos de escuchar, que abrirá el concierto de este lunes 24 de febrero, y también escuchamos a Holy Wave, la banda tejana, que pondrá el cierre al primer concierto. ¿Funciona la venta anticipada, Fermín? Sí, funciona. ¿Hay alguna web donde la gente...? Sí, se pueden comprar la entrada anticipada por 10 euros. ¿Para los dos grupos? Sí, para los dos grupos. Holy Wave y La Mecánica Sonora. Está muy bien. Está muy bien, sí, claro. Precios populares. Sí, sí, sí. En www.noticumi.com. Noticumi. Exacto, noticumi.com. ¿Con C o con K? Con K. Es importante, ¿eh? Sí. Y también en www.tiquetea.com. Bien. Y ahí pueden entrar y comprar las... Pueden entrar y bajo el nombre de Holy Wave más La Mecánica Sonora encontrarán el enlace para comprar la entrada. El que no pueda o que no quiera comprar la entrada online y prefiera pagarla en la taquilla, el precio será de 12 euros. Bueno, está bien. Está bien. 12 euritos más, ¿no? Tampoco es un gasto exagerado, ¿no? Bueno, para lo que vale ir a un concierto. Dos buenas bandas. ¿No? Dos buenas bandas. Dos y buenas bandas. Narcís, si alguien quiere interesarse más por tu banda, por la música, ¿tienes alguna Facebook, página web o algo así? Existe un Bandcamp, el canal de YouTube. Ya. Y en Facebook también estamos. Vale. ¿Qué pones solamente? ¿El nombre de la banda? Es que el nombre es tan rebuscado que, claro, si solamente buscando La Mecánica Sonora en Google, con dos Cs, cuidado, porque es La Mecánica. Mecánicas. Vale. Sí, que esto tampoco vamos a explicar porque es así. No, es igual, otro día me lo pero, exacto. Y entonces buscando esto ya aparecen todas las secciones en YouTube, e incluso un Berkami que estamos haciendo ahora y aprovecho. Hombre, claro, por favor. Sí. Por favor, dilo. Un crowdfunding, ¿no? Exacto, sí. A través de Berkami para la grabación de un segundo disco. No pedimos tampoco maravillas, 500 euros. Y estamos cerca ya. Sí. Acaba el 15 de marzo. Ustedes se mueven en unas cifras bastante, digamos, bajas. No ridículas. Justas. Vamos, pero justas. Es que nosotros también haremos las veces de producción del disco y de estudio. Entonces necesitamos una serie de material para poder asegurar que esto llegará a la gente que lo necesita. Vale. Perfecto, porque conozco a otra gente que ponen 4.500 euros, 3.000 euros. Van estudios muy caros. Claro, eso se lleva gran parte del presupuesto, ¿no? Efectivamente. Vale. Mejor, no hay nada mejor, no, Fermín, que hacérselo uno mismo, ¿no? Con los colegas. Sí, do it yourself. Bueno, si lo has hecho antes, ¿no? Y sabes hacerlo, pues, ¿por qué no? Oye, y hablando así eso, mira, qué bien. Te iba a preguntar antes, Fermín, ¿y dónde se pueden poner, digamos, al día con Cuzo? ¿Con Cuzo? Bueno, Cuzo. Oye, yo como soy del otro lado, digo Cuzo, ¿no? Sí, sí. Del otro lado del. Bien, no, bien. Pero es Cuzo. No, no puedo, la Z esa no me sale. Bueno, es todo español. Es que... Bueno, Cuzo también tenemos. Bueno, se nos puede encontrar en Bandcamp. Se nos puede encontrar en YouTube, se puede encontrar en Facebook. En nuestro caso es como muy fácil, C-U-Z-O. Claro, es fácil, Cuzo. Entonces, si simplemente pones en Google, te aparecerán un montón de cosas. Y ahora, bueno, pues estamos preparando temas nuevos para, uh-huh, para grabar un nuevo disco. Supongo que entraremos en estudio como en el mes de abril o por ahí. Y nada, ahora preparando un nuevo repertorio, que también, bueno, puedo adelantar que habrán temas nuevos en el concierto. Ah, claro, bien, bien, sí. bien. Bueno, para las, bueno, las fans, las paso fans y paso. Los fans, paso por paso. A raíz de esto que tú decías, Narcís, de bueno, tú también decías, do it yourself, dentro del panorama de la música psicodelia hay buena empatía entre los grupos, hay amistades, hay colaboraciones, uno tiene a lo mejor un estudio de grabación y otro grupo va a grabar allí, viceversa. ¿Hay una buena empatía entre las bandas o no? Bueno, a ver... Bueno, si no se ha puesto en un compromiso, no hace falta que conteste. No, de hecho, el tema es que sí, de alguna manera sí que ha habido gente que se ha preocupado en que las bandas estemos en contacto y nos conozcamos los unos a los otros, como es el Barcelona Psychedelic Underground, que es una página, bueno, en Facebook, que hay como un grupo interno de bandas, uh-huh, que todos estamos en contacto, y con músicos independientes de Barcelona también, que más o menos así también ha sido de alguna manera un nexo de unión con todos los músicos que tienen bandas aquí en la ciudad. Y bueno, de hecho, en el aspecto psicodélico, la verdad es que como somos tan poquitas bandas, pues la verdad es que nos conocemos todos, de alguna manera o de otra, claro. Eso es lo que sí, yo, sí. Por ahí iba yo, ¿no? Sí, sí. Claro, en un circuito reducido, pues lo lógico sería que se conocieran. Sí, luego, claro, todos, ¿no? Claro, coincidimos en los conciertos y, bueno, somos compañeros de cervezas también. Oye, una cosa se me acaba de pasar por la mente ahora. Por ejemplo, cuando toca la mecánica sonora. No, no me querrás explicar por qué tiene las 12. No, no te preocupes. No. Bueno, lo puedo hacer un corto si quieres. Vale, pero corto. Bueno, esta era una cuestión porque a nosotros nos gustaba cuando empezamos a... Porque yo cuando llegué el nombre ya estaba puesto. ¿Al grupo? Sí. Esto te estoy hablando de hace más de 10 años, ¿eh? Porque ha sido un proceso lento de llevarlo a cabo esto. Entonces era una cuestión de que nos gustaba mucho el rock progresivo italiano, las bandas sonoras, Piero Umiliani, este estilo que era como las películas de Dario Argento. Eran músicas como de rock progresivo, pero que iban sonando detrás y tal. Y entonces nos gustaba eso, y como nos gustaba usar tipos de letra muy extraños, muchos de estos no tenían acentos. Y entonces dijimos, en italiano. Perfecto. Está, perfecto. Y de ahí la doble C. Exacto. Bueno. Mecánica sonora. Uh-huh. Ya me olvidé la pregunta que les iba a hacer. Ya me acordaré. De alguna parte quería llegar. Creo que has dicho cuando toca la mecánica sonora. Sí, por ejemplo, gracias. Era muy amable. Cuando toca un grupo, por ejemplo, la mecánica sonora, ¿vienen colegas de otras bandas a escucharles y ver qué hacen? ¿Ustedes van a los conciertos de otros colegas de bandas, sí, psicodélicas o no? Yo por lo menos ya no voy a tantos conciertos como antes, pero sí que, por ejemplo, los grupos con los que tocan mis compañeros de grupo, que todos tocan en algún grupo, pues normalmente siempre vamos, ¿no? Hay un poquito de piña. Bien, es sano eso, ¿no? ¿Mm? Ver. Antes yo creo que se hacía más. Se hacía más, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, en los conciertos de Cuzo sí que vemos a miembros de otros grupos. Y bueno, lo que sí que suele pasar es que coincidamos tocando juntos. Por ejemplo, Mecánica y Cuzo hemos coincidido. Es ¿sí? decir, sí. Con Chinko Biloba también se ha coincidido muchas veces. Con, no sé, Jupiter Lion, con Celestial Bombs. Todos estos grupos que estamos un poco tirando en esta onda, más o menos de alguna manera o de otra hemos coincidido o tocando o en conciertos. Sí, claro. Sí, sí. Fermín, aparte de estos ciclos que organizas tú o que estás metido en ellos, no sé, sí, ¿eres tú la única persona que los organiza? No, de hecho somos cuatro personas. Vale. Sí. aparte de estos ciclos, que este es el tercero que sí. se hace, ¿no? Hay circuitos, hay salas que están programando de forma regular el tipo de música que ustedes hacen, esta música de rock psicodélico, o hay que andar buscando y pidiendo, mira, sí, no, aquí hay un demo. Bueno, es un poco como, a ver, de hecho, Retro City empezamos a mover el tema, el tema psicodélico porque había un vacío ahí. Es un poco como que nadie lo estaba llevando. Yeah. Es decir, tanto el stoner como el pop o quizá el garaje o el punk o otro, el hardcore, otro tipo de estilos tienen como un lugar y hay gente que se organiza que se encarga de organizar eventos, de organizar festivales o de, no sé, de publicar fanzines y todo esto. Y bueno, realmente la psicodelia no estaba, es decir, no estaba promocionada por nadie. Entonces, bueno, no hicimos más que llenar ese hueco. Yeah. Y ya te digo que, bueno, que es, bueno, con el poquito de tiempo que llevamos, bueno, la respuesta de la gente ha sido maravillosa. Es decir, yo agradezco a todo el mundo que viene a nuestros eventos, a todo el mundo que le da que me gusta una foto y a todo el mundo que nos envía mensajes y se involucra con nosotros, porque es gracias a ellos estamos haciendo esto. Yeah, evidentemente, claro, si no hubiera un público receptivo a lo que hacen, nos quedaríamos en casa tocando, sí, con la familia, ¿no? Pero... criando malvas, como dice. Bueno, vámonos al próximo concierto. Ya te nos quedó claro que este lunes 24 actúan Holy Wave y La Mecánica Sonora. Exacto. Repite el sitio y la hora, Fermín, por favor. Bueno, lo voy a repetir todo entero. Lunes 24 de febrero, Holy Wave y La Mecánica Sonora. Sala Bigut, Sancho de Ávila, número 78. Apertura de puertas 9 de la noche, precio anticipada 10 euros, taquilla 12. Uh-huh. Se pueden encontrar las anticipadas en www.noticumiconca.com o en www.tiquetea.com. Cosa importante que lo decías tú, te has olvidado de algo. Puntualidad, porque tienen que terminar temprano, a las 12. Nosotros ya también intentaremos ser puntuales. Bueno, que no siempre es tan fácil. Oye, tampoco se trata de puntualidad suiza, pero si hay que terminar temprano, siempre es mejor. Sí, intentaremos que a las 12 se haya terminado, vale, el concierto. Vale, pero no será que a las 12 con la Guardia Urbana fuera diciendo. Desde luego, que si Hollywood. Respiro tranquilo. Si nos están dando una improvisación larga, les dejaremos tocar, no los vamos a cortar, desde luego. Hay alguien ahí mostrándole el reloj, ¿no? No, desde luego. A ver, otra de las cosas buenas que tenemos en Bigug es que no tenemos una hora de cierre, como en otros locales que te dicen, bueno, a las 12 se tiene que acabar el concierto porque empieza la discoteca y tal. Exacto, claro. No tenemos tiempo, no tenemos hora de finalización. Nos vamos al siguiente concierto, que son dos bandas, igual que el primero. Otra vez, sí. Y aquí otra vez tenemos una banda de fuera, de San Francisco. Una de fuera y una de aquí. Y una de aquí. Exacto. 3 de marzo, ¿qué día es el 3 de marzo? Vuelve a ser lunes. Vuelve a ser lunes. Sí, parece ser que esta vez es nuestro día favorito. Pero bueno, nos gustan los lunes. San lunes. Lunes al Bueno, en este caso será el lunes 3 de marzo, uh-huh, otra vez en la Sala Bigut. Vale. La apertura de puertas volverá a ser a las 9, también para intentar acabar a las 12. Ya. Hay un cambio, veo, en la taquilla. Hay un pequeño cambio. Pero claro, es que, bueno, estamos hablando de Wooden Ships, que para quien no conozca Wooden Ships es una de las bandas más importantes de la psicodelia actual. Entonces, pues es un gran honor traer a Wooden Ships y tenerlos con nosotros. Es una gran banda, son unas grandes personas. Yo personalmente he tenido la oportunidad de tocar anteriormente con ellos y puedo decir que son excelentísimas personas, aparte de excelentes músicos. Entonces, claro, a ver, Wooden Ships es una banda que tiene un nombre, tiene una importancia y como tal, a la hora de pedir un caché, pues claro, es mucho más elevado que, por ejemplo, el caché que podemos pagarle a Wooden Ships, a Holy Wave. Entonces, Bueno, lamentablemente el precio de la entrada también se tiene que incrementar. Nosotros tenemos que cubrir gastos. Es algo ya, ya empresarial que, es así. Contra eso no se puede luchar. O se cubren los gastos, entonces, o se muere el ciclo. Entonces, el precio de la anticipada son 15 euros y el precio de en taquilla serán 20. Bueno, la gente, sí, los que son seguidores de este tipo de música, bueno, saben y sabrán. A mí personalmente, de la importancia, no me importa pagar. Pero sabrán de la importancia de tener a los Wooden Chips aquí en Barcelona. De hecho, puedo anunciar que tiene pinta de que será sold out, ya que estamos a 3 semanas del concierto y tenemos 100 anticipadas vendidas. Wow. Así que el que quiera venir, que espabilen en comprar la anticipada, que quizás se queda en la calle. ¿El aforo de la sala cuál es? El aforo de la sala son 250 personas. Bueno, ya tienes un... Sí, hay casi la mitad metida casi dentro. Casi la mitad, está bien. Sí. Pero, de todas maneras, que espabilen y compren. Sí, yo lo recomendaría. Volvemos a recordar el sitio donde pueden comprar la entrada. Vale, se pueden comprar las entradas en www.noticumi.com o en www.tiquetea.com. Veo en un boletín informativo que me has traído tú, gracias Fermín, sí, que habla así, describe rápidamente al grupo, dice sobre los Wooden Chips, que está, dice, con una clara inclinación por el crowd rock de los 60, el rock de los 60 alemán. Alemán, sí. Que se caracteriza por un sonido repetitivo, envolvente, minimal, electrónico. Electrónico. Hay maquinitas. Sí, hay maquinitas, hay muchísimos efectos. Yo creo que quizá lo mejor sería escucharlos. Oye, buena idea. Buena idea. Vamos a escuchar un tema que lleva por título Back to Land. Wooden Chips en Un Mon de Músicas, Contrabanda FM. Friendships y este tema titulado Back to Land. Oye, muy guitarrero, muy rockero esta gente, ¿eh? Sí, este último disco la verdad es que sí, es más guitarrero que el disco anterior, sí, sí, uh-huh. Está, bueno, está más influenciado en los 70 quizá. Sí, eso es lo que decía, sí, Narciso, lo hablábamos ahora, sí. Que hablábamos ahora, ¿no? Que muy, muy, muy setentero decía. Sí, quizá, sí. Sí, que lo que es el rock de los 70s, ¿no? Que está ya basado un poco en el rock and roll original, pero ya no tiene swing. Ya no tiene, claro. Oye, y hablando de décadas, ¿qué me pueden decir de la década de los 80 en cuanto a música pop y rock? Así por encima, sin comprometer. ¿Música pop y rock? Sí. Uf, es complicado. Yo la verdad es que no soy muy amigo de los 80. Dame tu opinión. Podemos decir algún grupo que nos guste de los 80. Ya, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál? Pues a mí me gusta bastante Devo. Devo, vale, y es sí, muy sí. ochentas. Sí. Y luego en cosas así más pop, a todo el mundo le gustan los Smiths, ¿no? Pero a mí en cambio me gustan los House Martins, que era un grupo que era como unos sí. Smiths vitalistas, en vez de lloricas como bueno. No, dilo. Como depresivos, vamos, ¿no? Sino estos House Martins eran como una especie de Beatles de los primeros discos, un poco, muy alegres. Sí. Mira, de pronto, además los que ha nombrado son los de los grupos de peso de la época de los 80. Sí. Y tú, es más fácil que me digas lo que te gustan, porque los que personalmente me crié con Iron Maiden. Vale. Tengo que confesar, pero si me he de quedar con una banda de los 80, me quedo con The Specials. Claro. Me quedo con ellos. Claro. Sí. Pero los 80 no se caracterizó por tener música demasiado interesante, ¿no? ¿O estoy metiendo bueno, la pata? Realmente toda esta onda new psicodelia, todo esto se formó en los 80 con Spaceman 3. Bueno, que bien fueron ellos quienes se inventaron todo este sonido. Luego con Loop, si no me equivoco, también son ochenteros. Bueno, a lo mejor esta gente... Realmente, es decir, si escuchamos a Spaceman 3 ahora, te puede colar por cualquier banda que está en el Austin Psych Fest, realmente. Y bueno, en su momento fueron completos incomprendidos. A lo mejor estos grupos eran una respuesta a esa... digamos, falta de grupos realmente interesantes en los 80, ¿no? Alguien tenía que romper con aquella cosa insustancial, ¿no? Que normalmente viene del underground, ¿no? Exacto. Y que acaba con el Star System. Ahora mismo no sé si está pasando esto, pero bueno, ha pasado antes, ¿no? Pues Joy Division, ¿no? Cosas así, ¿no? Ya, que ¿sí? cambian el estilo, o los mismos Sex Pistols aparecen y ya los Emerson, Lake & Palmer tienen que ir a tocar para gente ya más mayor, ¿no? Una pena por eso. Sí, hombre, buenísimo, ¿no? Yo no digo que sea mejor una cosa que la otra, sino que una cosa acaba con una tendencia que ha durado unos años y llega otra. Sí, lo nuevo siempre derrota lo antiguo. Sí. Bueno, pero siempre toman algo de lo siempre anterior. Toman, ¿no? Sí, sí. Siempre hay referencia. Influenciado, ¿no? por ellos, claro. Siempre hay referencia. Y bueno, ¿no? lo que todo vuelve, pues se puede corroborar. Es sí. verdad, todo vuelve. Todo vuelve. Todo vuelve. A ver, de Fermín, manera, pero todo vuelve. Ahora nos vamos a tu banda. Ahí va. Cuzo. Bueno. Ya que estamos en las influencias, ¿cuál sería la tú me has dicho que tú eres Iron Maiden en los inicios, ¿no? Está ahí, duro, sí, está ahí, está ahí, está ahí. Ya se quitó la careta, ya. Heavy metal, Iron Maiden. Pero el grupo en sí, el sonido del grupo, digamos, ¿de dónde le viene la influencia? Bueno, es que Cuzo, la verdad, somos una banda que intentamos cambiar... Intentamos cambiar de un disco a otro todo lo posible. ¿Sí? Entonces, bien, cada disco está influenciado de algo diferente. Pasamos desde influencias quizá más stoner rock o doom metal a las influencias de Goblin, de Simonetti, de películas, sí. como Rojo Oscuro, Tenebre, todo este tema, a hacer escarfeos con Damo Suzuki de Can. Grabamos un disco en directo con él, fue una experimentación en directo e improvisada de 45 minutos, tremenda. Y bueno, quizá el penúltimo disco, quizá era un disco más oscuro, más influencia, más tirando a la psicodelia, más psicótica, quizá. Y este último, pues bueno, hicimos un viaje a Estambul, nos quedamos maravillados de los sonidos, de los olores, sabores y aromas que claro, nos trajimos que de allí flotan en el aire. Nos trajimos sí, nos trajimos un saz turco, uh-huh. Lo introdujimos dentro del sonido de la banda y a partir de ahí salió este último disco que grabamos. Entonces, pues, obviamente tiene una influencia arábica como muy, muy, muy presente. Sí, ya, esto tengo que escucharlo porque entre Iron Maiden, heavy metal y las influencias turcas. Somos mediterráneos, a fin de cuentas, ¿no? Nos tenemos que dejar influir por lo que pasa por aquí. Iron Maiden especialmente muy mediterráneo. Iron Maiden Bruce Dickinson es No, hombre, sí, lo entiendo perfectamente. Y sería una pena que no nos dejáramos influenciar por sí, esa sí, música, porque sí. Es riquísima, ¿no? Entonces, Cuzo. Cuzo, estaremos abriendo el evento del 3 de marzo. Uh-huh. Supongo que si las puertas se abren a las 9, estaremos a las 10 en el escenario, como muy tarde. Y eso es puntualidad, a las 10. Bueno, pero está bien abrir puertas para que la gente vaya. Sí, claro, desde que se abren las puertas hasta que haya suficiente gente como para. Se tomen sus cervecitas y sus cosas, se tomen sus humos. Para charlen un poquito. Exacto. Y que se vayan conociendo, saluden, porque hay gente que me imagino que dentro del ciclo hay gente que repite, ¿no? Más de un concierto. Sí, bueno, la mayoría, sí. La mayoría repite. Es una familia, somos una familia que crece. Fantástico. Es fabuloso, sí. A todo el mundo le invito a que venga a uno de nuestros eventos y se lo va a pasar muy bien. Y repetirá. Sí, el que vaya repite, seguro. Desde luego. Porque cuando lo cuenten no le van a creer. Venir, lo vais a ver. Claro. Verlo, claro. Narciso ha sido categórico, o sea, repite. Exacto. Sí. Bueno, entonces, ¿qué? Escuchamos a Cuzo. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar el tema que cierra nuestro último disco, que se llama Nekadar, que en turco viene a decir como ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Sí. Un montón de músicas. Contrabanda FM. Le he dado al play, pero ahí, por ahí viene. Se está preparando. Misterio. Está girando la ruedecita, pero aún no sale. Porque lo estamos sacando de ahí está. Cuzo. We'll be right back. esto era el grupo del amigo Fermín, Cuzo. Y este tema, Nekedar, que tenía su significado en turco, ¿no? Sí, es una expresión turca que quiere decir cuánto vale. De hecho, en Turquía se dice muchas veces. Sí, Nekedar, se pregunta Nekedar, muchas veces. Nekedar. Y después de ahí, el regateo. Evidentemente, sin regateo no hay compra ni hay venta. Ya. Eso es obligado. Te miran con cara feo cuando tú nos regateas, dirán, y este tío es tonto, es gilipollas. Sí, no, que es parte de la relación que se establece con él. Sí, aparte vende, que sí, ¿no? Que no tienen ningún tipo de problema por hablar castellano, catalán, vasco. Yo creo que hablan euskera mejor que muchos vascos. Allí en Estambul. Es increíble, sí. Bueno, en Estambul, de hecho, hay una comunidad safardí. Es de las comunidades safardí más importantes que hay en el mundo. Los safardíes son los judíos españoles que fueron expulsados de aquí y siguen hablando el safardí, que es el español de antiguo, ¿no? Siguen hablando, inclusive hay publicaciones. Y es el español que se hablaba aquí hace 500 años. Hombre, yo lo que puedo corroborar es que andando por lo que era el Gran Bazar, pues, había muchos carteles que ponía Parlem Català. Además. Pero un montón, de hecho. Están invadiendo ya. De hecho, hubo uno que me tiré el rato riendo que ponía: compreu aquí, que es más barato que al Mercadona. Barato con U, perdón. ¡Oh, por favor! ¿En serio? ¿Que el Mercadona? Sí. No, geniales. No, bueno. ¿Cómo era la cosa? El Retro City Sykes Revolution. Sí. Esto es una revolución total. Sí. Y esto sale de aquí, de Barcelona. Sí, ya no se puede parar. Hablábamos de aquello a micrófono cerrado, de la época del rock lagitano y todo aquello. Y decíamos, bueno, empezamos a nombrar grupos. Y es algo hecho aquí, con músicos de aquí, con característica, personalidad de aquí. Ajá. De aquí, Barcelona. Y lo mismo con Cuzo, ¿no? Lo mismo con Cuzo, con la mecánica. Y la mecánica. Ajá. Sí, yo creo que está muy bien, como decíamos antes a micro cerrado, dejarse influir por la música tradicional que se ha hecho siempre en el Mediterráneo, ¿no? Y mira, incluso las cosas latinas también, porque también de alguna manera... No, lo bonito de esto es que yo creo que no hay ninguna música que no sea de ida y vuelta. Desde luego, todo está mezclado y fusionado. No, es ida y vuelta, gente que va, trae, tú llevas, allí se transforma, lo vuelven a traer, ¿no? Y esto lo encuentras en prácticamente todas las tendencias musicales, ¿no? Sí. Hostia, gracias, Fermín. Bien. Una horita aquí charlando de música y escuchando música. Muy a gusto, de hecho. Oye, gracias por haber venido y hacernos partícipes de estos grupos y de estos conciertos, que ahora en un segundo Fermín nos los va a recordar. Narcís, un placer. Igualmente, muchas gracias. Y ya lo sabes, cuando quieras. Muy Fermín, bien. Él aparece ya. Ya somos de la casa. Pues tú también estás invitado a ser de la casa. Recuérdenos los conciertos, Fermín. Bien, pues el primero lo tendremos el siguiente lunes, 24 de febrero, con Holy Wave de Austin y La Mecánica Sonora. Recordamos que abriremos las puertas a las 9, seguramente acabaremos a las 12. Son 10 euros la entrada anticipada, 12 en taquilla. Entradas anticipadas en www.noticumiconca.com o www.tiquetea.com. El siguiente concierto lo tendremos el lunes, día 3 de marzo, también en Sala Bigut, a las 9 de la noche. Serán 15 euros anticipada y 20 euros en taquilla. Los grupos serán Cuzo abriendo, Wooden Ships como cabeza de cartel, y tendremos al DJ Stopmeister, que estará... Eso nos faltaba. Sí, estará amenizando la fiesta hasta las 3. Y en cada uno de los conciertos, ¿no? Tanto el 24 como el 3. No, el 24. ¿Ah, no? El 24 tendremos al DJ Edu Lázaro. ¿Quién es este señor? A ver, Edu Lázaro es otro de nuestros grandes amigos, parte de la familia, que suele venir a todos nuestros conciertos a amenizar las sesiones después del concierto y entre banda y banda. Y el tipo de música también está dentro de lo vuestro, ¿no? Psicodelia. Psicodelia. Siempre. Siempre lo mismo. Bueno, chicos, bueno, que vaya muy bien, que sea igualmente un éxito. Y cuando tengas Narcís el disco... Sí, te traeré los dos. El primero y el segundo que... Que está... Como he dicho antes, estamos con Berkami también. Recuérdalo, el Berkami. ¿Cómo hay que entrar ahí? Berkami, pues esto hay que entrar en la página de Berkami, que me parece que es berkami.com o .cat, .net. Berkami es inequívoco. Y luego dentro, la forma de buscarlo sería nuevo disco, edición limitada de La Mecánica Sonora. Y nos sale en Mecánica catalán, con C y con dos C. Con dos C's, que esto para las búsquedas complica un poco la cosa, pero ya. Bueno, normalmente es la palabra mecánica y la palabra sonora juntas ya dan bastante con, dan bastante con la historia. Bueno, gracias una vez más. Muchas gracias. Que vaya bien. Narcís, que vaya bien. Y nosotros continuamos en Un Mundo de Música y volvemos otra vez a escuchar un tema del grupo con el cual comenzamos el programa. Mojarra Eléctrica, del disco Rasa, y un tema que lleva por título El Alambre. va a enganchar, ya te enganchó. Mira, mira, mira, la mojarra llegó. El alambre está aquí, vámonos para allá. Ahora sí, mulata, ponme a gozar. Que lo que hay es gozadera total. Yo te doy el ponky, vámonos a enganchar. Métele tumbao como lo hacen los pelados. Muévete pa'lante o pa' cualquier lado. Muévete, que yo te quiero ver. Para que tú sientas que te llegue de cosa ahí. Eso era La Mojarra Eléctrica y el tema titulado El Alambre. El Alambre. Un montón de músicas en directo desde Barcelona, Contrabanda FM. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Eso estaba todavía con la música psicodélica de estos cuatro grupos que se presentan el día 24 de lunes 24 de febrero y el lunes 3 de marzo en la Sala Bigut aquí en Barcelona. Todavía estaba con la música de ellos en la cabeza y que les decía así en directo desde Barcelona Contrabanda FM los martes de 4 a 6 de la tarde. Y conectados muy, muy, muy directamente con la Radio Neta en Valparaíso, 88.9, y su web, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Y la web, en caso que no estén en Granada y no les llegue la señal de la FM, el 107.1, pues van a la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 4 de la tarde. Torelló, Radio Arc, 103.5. Y con la web, también en caso de que no les llegue la señal de la FM, www.arrc.cat. Y un montón de músicas en Torelló los domingos a partir de las 21 horas. Radio Arc, ARRC. Y ya que comenzamos con música de Colombia, este grupo colombiano, La Mojarra Eléctrica, un disco titulado Raza, o Raza, ¿no? Con Z, que le decía a Fermín que yo la Z, pues no, nunca la he pronunciado, ni no me sale, pues seguiré no pronunciándola. Y música de Colombia. Seguimos con la música de Colombia, que hay un disco divertidísimo que es un recopilatorio. Es esta música afro, digamos, afro-sudamericana, afro-colombiana. Hay música afro-peruana, afro-ecuatoriana, en todas aquellas zonas del continente sudamericano y en Centroamérica, donde la influencia africana es fuertísima, fuertísima. De hecho, tan fuerte, por ejemplo, que Salvador de Bahía en Brasil es el sitio más africano después de la misma África. Champeta Criolla volumen 2, música afrocolombiana que nos llega a un monte de músicas. Contrabanda FM. La cabaretera, la cabaretera. La cabaretera, de repente al conde, de repente al conde. El conde impone la música. Si se trata de buen sonido, el conde da vida al oído. Y si se trata de exclusivos, el conde es la Biblia, es la pura verdad. Suena el más maravilloso, el conde, que no necesita de estarle pidiendo cano a nadie para ganar fanaticada, que no necesita de estarle pidiendo cano a nadie para ganar fanaticada. Señoras y señores, lo que el mundo esperaba, en Música que nos llega desde Colombia, música afrocolombiana. Y esto les decía yo, ¿no? De la herencia africana, que no es solamente aquel comercio indignante de africanos y africanas que contra su voluntad arrancaron prácticamente desde el continente africano y los llevaron a todo el continente americano, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Esa gente llevó su cultura, llevó su música, llevó sus idiomas, llevó sus creencias, incluso creencias y músicas que en cierto modo fueron reprimidas por los conquistadores españoles. Y en lo que se refiere a las señas culturales y religiosas, pues fue la Iglesia Católica quien jugó un papel importantísimo en la represión y la casi eliminación de esas señas culturales. África en Sudamérica, en unos países más que en otros, pero siempre presente. Yuri Buenaventura desde Colombia, herencia africana. ¡Frío! el señor Yuri Buenaventura, del disco del mismo título, Herencia Africana. Y en esos viajes de conquista, y en esos viajes de mercaderes, de seres humanos, unos cuantos catalanes no eran extraños a este comercio. Sí, parte de la riqueza que se creó en este país en aquella época proviene justamente de aquel comercio con el Nuevo Mundo. Y ese comercio con el Nuevo Mundo incluía, obviamente, seres humanos. 1493, Eduardo Galeano nos habla sobre esa Barcelona. 1493. Día de gloria. Lo anuncian las trompetas de los heraldos, se echan al vuelo las campanas y los tambores redoblan alegrías. El almirante, recién vuelto de las Indias, sube la escalera de piedra y avanza sobre el tapiz carmesí entre los relumbres de seda de la corte que lo aplaude. El hombre que ha realizado las profecías de los santos y los sabios llega al estrado, se hinca y besa las manos de la reina y el rey. Desde atrás irrumpen los trofeos. Centellan sobre las bandejas las piezas de oro que Colón cambió por espejitos y bonetes colorados en los remotos jardines recién brotados de la mar. Sobre ramajes y hojarascas desfilan las pieles de lagartos y serpientes, y detrás entran temblando, llorando, los seres jamás vistos. Son los pocos que todavía sobreviven al resfrío, al sarampión y al asco por la comida y pan y por el mal olor de los cristianos. No vienen desnudos, como estaban cuando se acercaron a las tres carabelas y fueron atrapados. Han sido cubiertos por calzones, camisolas y unos cuantos papagayos que les han puesto en las manos y sobre las cabezas y los hombres y los hombros. Los papagayos, desplumados por los malos vientos del viaje, parecen tan moribundos como los hombres. De las mujeres y niños capturados no ha quedado ninguno. Se escuchan malos murmullos en el salón. El oro es poco y por ningún lado se ve pimienta negra, ni nuez moscada, ni clavo, ni jengibre. Y Colón no ha traído sirenas barbudas ni hombres con rabo, de esos que tienen un solo ojo y un único pie, tan grande el pie que alzándolo se protegen de los soles violentos. Galeano, de su libro Memorias del Fuego. Tierra un día llegó, tierra de América Latina. que con su sudor ganó. Que me pregunto por qué hoy se ve raro mi color. Si el algodón que yo sembré jamás tiznado terminó. Si el oro que al suelo arranqué más rutilante se tornó. Yuri Buenaventura y este tema titulado Nostalgia Africana, del disco Herencia Africana. Un montón de músicas. Nos vamos acercando, sí, al final, no queda mucho. Unos 15 minutos, por ahí, más o menos. Seguimos con Eduardo Galeano y estas Memorias del Fuego. 1522. Caminos de Santo Domingo. Pies. La rebelión. Primera rebelión de los esclavos negros en América ha sido aplastada.

Yuri Buenaventura y este tema, Niño Africano. Nos vamos a Ecuador con Eduardo Galeano. 1533, Quito. Esta ciudad se suicida. Irrumpen imparables los hombres de Benalcázar. Espían y pelean para ellos miles de aliados indígenas, enemigos de los incas. Al cabo de tres batallas, la suerte está echada. Ya se está yendo el general Rubinagui cuando prende fuego a Quito por los cuatro costados. Los invasores no podrán disfrutarla viva, ni encontrarán otros tesoros que los que puedan arrancar a las tumbas. La ciudad de Quito, cuna y trono de Atahualpa, es una fogata gigantesca entre los volcanes. Rubinagui, que jamás ha sido herido por la espalda, se aleja de las altas llamas. Le lloran los ojos por el humo. De Ecuador nos llega Carmen González interpretando esta música negra de las Américas, y nos interpreta un tema que lleva por título Caramba, y es justamente la versión quiteña. No sé qué a mí me sucede. No